llegué, esa noche que te encontré y empezaste a sonreír. Cuando tímido me acerqué, yo te dije que linda estás y contigo quiero bailar. Ven conmigo para soñar y entregarte felicidad. ¿Qué te pasa, corazón? Que muy triste te pones cuando yo te quiero hablar. Me miras y no me ves. ¿Qué te pasa, corazón? Que celosa te pones, yo no sé por qué lo haces. ¿Qué te pasa, corazón? ¡Ey, nomás! ¡Ella! Lo que me dicen el tímido. ¡Opa! ¡Azúcar! ¡Dale que va! ¡Salpicadito, salpicadito! ¡Que hay más todavía! ¿Pero qué te pasa, corazón? Para soñar y entregarte felicidad. ¿Qué te pasa, corazón? Que muy triste te pones cuando yo te quiero hablar. Me miras y no me ves. ¿Qué te pasa, corazón? Que celosa te pones, yo no sé por qué lo haces. ¿Pero qué te pasa, corazón? Bueno, más. ¿Qué te pasa, corazón?